y en Elche 104.4 de FM, la radio del Mediterráneo. Oíd Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio, Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4 y Talavera de la Reina, provincia de Toledo, Castilla-La Mancha 95.0 en el FM. Bienvenidos a nuestro programa del martes 26 de abril del 2016. Hoy los audios que escucharemos serán: Javi Jiménez en rueda de prensa ha comparecido el portero del Elche Club de Fútbol. En la parte final estaremos en contacto con Talavera de la Reina y Álvaro Martín, en dupla técnica con Chema Corrochano, entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera. Y estaremos con nuestro compañero Jairo López in situ en nuestros estudios de Alicante Opinión para seguir resumiendo esa victoria importante del Hércules de Alicante por 3-2 ante el Español B el pasado día domingo. De inmediato saludamos entonces y damos inicio a nuestro programa a nuestro compañero Jairo López, que está en los estudios de la avenida Aguilera 36 en el centro de Alicante, para seguir conversando, Jairo, de esa victoria importante ya en los próximos minutos que obtuvo el Hércules de Alicante ante el Español. ¿Cómo estás, Jairo? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Pues muy bien, ahí estamos para contaros la última hora del partido de ayer. Me imagino que aún dando vuelta ese partido del pasado día domingo, ¿no? Sí, efectivamente, una victoria muy importante la que cosechó el Hércules el pasado domingo ante el Español B. Se metió en alguna complicación que otra, la parte ofensiva funciona muy bien, pero la parte defensiva sigue dando problemas. Pero bueno, tres puntos importantes a seguir. Tres puntos importantes para el Hércules en ese partido que en algún momento se complicó, pero producto de los errores, ¿no? Que pudieron haber pasado factura y que afortunadamente no fue así al final, Jairo, al Hércules. El Hércules mostró las dos caras que lleva mostrando toda la temporada. Es verdad que ahora goza de un poco más de pegada y sus jugadores de medio campo para arriba tienen mucha más calidad, pero atrás hay fallos de concentración muy importantes a balón parado, y ayer estuvieron a punto de costarle un disgusto muy importante. Ayer no, el domingo, estoy yo con ayer. pudieron haberle costado un disgusto muy importante, pero afortunadamente hay algo más que me ilusiona, que me preocupa, que es la parte ofensiva. El Hércules, Javi Flores, tiene mucha calidad, te mete siempre el pase ese que te puede dar el gol. Chechu es un jugadorazo que se echa el equipo a las espaldas, está a nivel de la promoción del año pasado, y tenemos un delantero que no teníamos hace poco, como antes era Portillo, que por ejemplo el balón antes era un típico delantero que esperaba el balón, se lo tenías que dar tú al pie para que marcara. Y ahora con David Mainz es un tío que se desmarca, que está pendiente, que crea él solito, se crea las jugadas y se nota la diferencia, llega mucho más y hay más pegada. Ya vamos a seguir conversando con Jairo López de Alicante Opinión de ese resumen del partido y la victoria del pasado día domingo del Hércules ante el Español B. Por ahora nos quedamos en rueda de prensa. En las últimas horas ha comparecido Javi Jiménez, el portero del Elche, porque el equipo ilicitano tiene un partido que es accesible, pero que no se confían, porque viene el Albacete, uno de los equipos que están en la parte baja de la clasificación, y así lo señala el portero del Elche, que no hay que fiarse, no hay que confiarse, y el partido hay que jugarle. Un rival que lleva muchas jornadas ahí arriba, y yo creo que sabemos de la dificultad del partido. Yo creo que el punto, pues bueno, hay que hacerlo en casa ahora mismo, bueno, y para nosotros era importante sumar, y lo hicimos. Creo que es cuestión del equipo. Yo creo que una buena defensa empieza desde adelante. Yo creo que eso es importante, y más estas últimas jornadas que estemos defensivamente bien e intentemos aprovechar las oportunidades que tengamos. La igualdad. Sí, yo creo que esto va a ser la tónica hasta final de temporada. Yo creo que se está viendo en todos los partidos, y yo creo que hasta la última jornada, pues la igualdad va a existir. ¿Cuándo el equipo la mañana de los partidos? Yo creo que ya sí mismo, ya, pues, semana a mano, pues, Bueno, yo creo que paso estamos. Yo creo que hay que ayudar al equipo desde atrás. Cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena y así intentaremos estar más cerca del éxito. Sí que es cierto pues que los goles de Sigero nos están dando muchos puntos, pero yo creo que nos tenemos que fijar en el colectivo, en el trabajo de todos, que yo creo que es muy bueno. Que eso no debe ser una obsesión. Yo creo que el trabajo está siendo bueno, el equipo está compitiendo cada partido y yo creo que lo más importante para nosotros sería llegar a las últimas jornadas con esas opciones que estamos teniendo hasta ahora. ¿Qué está siendo la tónica del equipo? Yo creo que en ningún momento baja los brazos. Yo creo que luchamos y peleamos desde el minuto 1 hasta el 90. Yo creo que está siendo una seña de identidad del equipo durante toda la temporada. Sabíamos de lo que consistía el juego del Alavés. En su casa también lo hacen fuerte. Conocemos al entrenador, a Bordalás. Yo lo he tenido personalmente y siempre lleva a sus equipos al límite. Y eso hace que los partidos sean intensos, duros y que sean muy igualados. Sí, es un equipo muy complicado y encima es el segundo por méritos propios que está ahí arriba y yo creo que hay que hacerlo bueno el domingo aquí en casa. Porque el partido se dio así, yo creo que el equipo hizo todo lo posible para intentar llegar arriba y tener sus ocasiones y yo creo que el rival estuvo muy bien plantado, nos peleó la posesión de la pelota, hizo un partido duro con muchas faltas y yo creo que el equipo pues estuvo bien en líneas generales. Yo creo que yo llevo diciendo desde todas las veces que he salido aquí, yo creo que el equipo lo que se tiene que centrar es en pelear partido a partido, luchar cada partido como si fuese el último y poco a poco pues intentaremos pues viendo cómo nos vamos colocando y hasta dónde nos va dando. Creo que va a ser un partido muy complicado. Yo creo que vienen aquí a jugar sus últimas balas, yo creo que ellos están peleando por las posiciones de abajo, yo creo que nos van a plantear y nos van a poner un partido muy complicado, por eso tenemos que salir como salimos cada partido, al 100%, no confiarnos y lucharlo hasta el máximo. Yo no creo que en esas cosas no me tengo que meter, lo que sucede en el vestuario se tiene que quedar ahí, nos lo presentaron, lo conocimos personalmente, la verdad que muy agradable y igual que con los que estaban antes, seguramente que tenemos una buena relación como tuvimos con los antiguos y yo creo que ahí se tiene que quedar. Seguramente no van a poner un partido muy complicado y es un rival que está peleando por sus últimas opciones y yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy, muy igualado y que tenemos que aprovechar muy bien nuestras oportunidades. Yo creo que será un partido pues quizá más abierto, si no vienen a defenderse pues quizá pues podamos tener más ocasiones de gol, pero eso no quiere decir que vaya a ser un partido ni fácil ni mucho menos. Hombre, yo creo que fue un partido que hicimos muchos méritos para ganarlo. Sí que es cierto que nos metieron el gol en el último minuto y fastidia, pero yo creo que no tiene que haber ninguna rancilla ni nada. Es un partido que se queda ahí, es un partido nuevo y que tenemos que salir a ganar. Creo que no tenemos que pensar en eso. Cada partido es un mundo. Yo creo que es un rival que va a ser muy difícil, como te estoy diciendo, y lo que tenemos que hacer es salir desde el minuto uno por el partido y concienciar de que tenemos que conseguir los 3 puntos en casa. Que cada día es una oportunidad nueva. Yo cada día en el entrenamiento intento dar lo mejor de mí para intentar mejorar cada día y espero que cada día pues intentar ser mejor. Ya no me fijo en el pasado. Yo creo que nos tenemos que fijar en lo que estamos viviendo ahora mismo y ya está. Pues me encuentro bien. ¿Que el mejor momento? Pues no lo sé. Yo creo que ojalá intente encontrarme mejor que lo que estoy ahora mismo. Yo creo que cada día pues intentaré mejorar e intentaré dar lo mejor de mí cada partido. Yo personalmente no me fijo en eso. Yo creo que no es cuestión tampoco mía, sino que es cuestión del equipo. Ya te he dicho que es una cosa de que defendamos todos juntos como lo estamos haciendo, de que luchemos y que intentamos conceder las menores ocasiones posibles. Sí, por supuesto. Ahí es donde me quería incidir en su pregunta. Yo creo que intento venir cada mañana con la máxima ilusión de trabajar, de mejorar e intentar pues que mañana sea mejor que hoy. Sí, pero tampoco me quiero fijar en eso, ni el club tampoco se tiene que fijar en eso. Yo creo que hay otros temas más importantes ahora mismo que es el partido del domingo. La renovación o lo que pase conmigo ya sucede durante el final de temporada. Personalmente me siento a gusto en el Elche, me han tratado muy bien tanto dentro del club como la afición y para mí no sería ningún inconveniente continuar aquí. Porque sería así, porque tanto el club como yo llegamos a ese acuerdo y ya está. que venga mucha gente, que porque la necesitamos, es un apoyo extra que es muy importante para nosotros y ojalá, y la verdad es que durante estos últimos partidos se está viendo un muy buen ambiente en el estadio, pero ojalá que cuanto más gente haya y más ánimos y apoyo nos sintamos, pues más cerca estaremos del éxito. El deporte en OIZ Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Bien, ahí estaba entonces el portero del equipo ilicitano del Elche Club de Fútbol, Jiménez, que estaba dando a conocer, Jairo, ese momento que ahora futbolísticamente tiene el Elche y que espera a uno de los equipos que están en la parte baja de la clasificación, como es el Albacete. Pues sí, ahí está el Elche compitiendo, lleva haciendo una temporada muy buena, se ha recompuesto muy bien del descenso que sufrió el año pasado y sus jugadores y concretamente Baraja está haciendo un gran trabajo y mediante la solidez defensiva pues están sacando una temporada adelante que no me extrañaría nada que acabara en playoff para el equipo ilicitano. Bueno, y este era el ambiente que había ahí en la grada de eliminación, en el Rico Pérez el día domingo, Jairo, para disfrutar de esa victoria y de ese partido con este ambientazo que dan los chavales de esta grada de animación, la grada joven, como le he bautizado yo, porque la verdad es que son los chavales jóvenes los que están apoyando ahí al Hércules de Alicante durante todo el partido. Más que grada de animación, grada joven, efectivamente. Muchos chavales son los que están apoyando a su equipo en esa grada y animando en este tramo decisivo de la temporada. El ambiente ha mejorado en estas dos últimas jornadas en el Rico Pérez, con alrededor de 7.000 espectadores, y poco a poco ese Rico Pérez va cogiendo colorcillo y esperemos que en el playoff pues cada vez irá poco a poco cogiendo más. Bueno, volviendo al partido, tú decías que están esos momentos en la defensa que provocan más de algún susto por parte de la defensa del Hércules, pero lo importante ahora mismo es que se está en puestos de playoff, que está allí el Hércules de Alicante dando la cara y lo más importante que los tres puntos se quedaron en casa. Sí, el Cornellá esta jornada empezaba un calendario bastante complicado frente al Alcoyano, después se tiene que enfrentar a Reus, Villarreal B y Lleida con los de arriba. Y bueno, pues el primer partido del Cornellá en el Collá pues ha resultado ser una derrota 3-1 y el Hércules se ha beneficiado de ella. Todos sabíamos que el Hércules dependía de sí mismo y ha aprovechado el primer batacazo. El Hércules ha entrado en zona de playoff, es cuarto clasificado, está a un puntito del tercero y a dos puntos del segundo clasificado. Está el líder, está a 5, está un poquito más lejos, pero esta semana se enfrenta al Cornellá. Si el Hércules es capaz de sacar el importante partido que tiene ante el Hospitalet de la semana que viene, puede quedarse incluso a dos puntitos del liderato. Pero bueno, el Hércules debe trabajar, no debe conformarse en el playoff. Otro de los fallos que está teniendo el equipo esta temporada es que cuando tiene opción de escalar puestos y de no perder la zona de promoción, salen relajados y eso no se debe permitir. Estamos en promoción y el Hércules está a tiro de la segunda plaza y si saca ganando incluso dos partidos podría ser segundo clasificado. Ahora, esa es la importancia que tienen precisamente los playoffs de segunda B, que según tú la clasificación, obviamente va recogiendo como en todas las competiciones, se supone a rivales de menor entidad, ¿no? Se supone, porque asumamos también desde un punto de vista deportivo que los que están en playoff es por algo y que ningún equipo te va a regalar nada y van a ser todos difíciles. Sí, efectivamente, la única ventaja que hay, bueno, todos en teoría deben, según cómo quedes clasificado, pues uno tiene mejor ventaja que otro, cuando mejor clasificado quedes mejor, pero yo en verdad la ventaja prioritaria que veo es la que tiene el que queda primer clasificado. Ese tiene prácticamente todos los años, la estadística está en un 75% de posibilidades de que los primeros de cada grupo suben, o sea, suben 3 de cada 4, porque juegan una ronda de playoffs y si la pierden tienen 2 eliminatorias más para afrontar ese playoff. Y bueno, y el segundo, tercer y cuarto clasificado tienen que disputar 3 rondas de playoff ahí de vuelta. Es verdad que si quedas segundo tienes factor campo a favor, te puedes enfrentar, el segundo se enfrenta al cuarto, según cómo quedes clasificado, pero yo te digo la verdad, viendo la temporada pasada el Hércules lo que hizo, es difícil ascender si no quedas primero. Pero bueno, veremos a ver qué tal se da. Ahora, ¿cómo ves el próximo partido? Y haciendo una previa ya de este fin de semana, esa visita ante el Hospitalet, ahí a tierras catalanas. Bueno, el Hércules regresa a un campo complicado. La temporada pasada se ganó en ese campo, es un campo de hierba sintética. Ya sabemos que el Hércules esta temporada no se le está dando bien esos terrenos. Es cierto que desde que ha llegado Vicente Mir, el Hércules no ha perdido en esa superficie, pero me deja un poco más tranquilo las dimensiones del campo, la superficie. No es el campo que el Hércules visitó la semana anterior fuera de casa ante la Pobla Mafumet. Es un campo que el césped está en buenas condiciones, tiene unas dimensiones grandes y estoy seguro que el Hércules va a poder practicar el fútbol que acostumbra y seguramente pueda ganar y sacar los tres puntos. Es muy importante sacar esos tres puntos porque si el Hércules los saca, después la semana que viene prácticamente en el Rico Pérez, en caso de conseguir la victoria, será matemáticamente equipo de playoff. Además, una situación que siempre se da a puertas de playoff es el hecho que los entrenadores también buscan poder repartir minutos, ¿no? De ir considerando a jugadores que no han tenido muchos minutos durante la temporada, porque cuando tú llegas con los deberes hechos, como quien dice, antes del término de la competición, tú puedes tener esa posibilidad de hacer las rotaciones correspondientes y de dar descanso a jugadores como Chechu, por ejemplo, que se salió el pasado fin de semana, que se echa el equipo a la espalda y que obviamente tendrán que estar con más cansancio físico en algún momento determinado que otros jugadores que han tenido menos minutos. Entonces también es bueno hacer los deberes con la anticipación, antelación, para que el entrenador también pueda ir rotando un poco el banquillo, ¿no te parece, Jaime? Sí, efectivamente, durante la temporada el Hércules está sufriendo, además ha sufrido y está sufriendo todavía bajas importantes como la que tiene ahora con Nieto y Rafita. Y bueno, pues es importante que llegue con los deberes hechos. Yo ya te dije la semana pasada que quedaban 4 partidos, que era muy importante ganar los 3 para llegar a la última jornada con los deberes hechos, porque si te la juegas en el campo de Illosetense vas a tener muchísimas dificultades. Y bueno, respecto a lo de las lesiones, pues también mirándolo por ese lado, pues también sería importante que el Hércules llegara con los deberes hechos para dar descanso. Aunque yo te digo una cosa, hay muchos equipos, mirando los otros grupos, se está echando un vistazo y la mayoría de los equipos tienen prácticamente el playoff asegurado y llegan sin continuidad. El equipo que llega forzado al playoff, el equipo que llega compitiendo hasta la última jornada, pues es el que entra más enchufado al playoff y eso es bueno tenerlo. Esa dinámica es buena, es bueno entrar en esa dinámica en las últimas jornadas y bueno, veremos a ver. Espero que la semana que viene se saquen los 3 puntos y que el Hércules aún así llegue enchufado, porque hasta la última jornada no sabemos qué posición va a quedar, a ver si hay tiempo para que se rote y tal. De todas formas, ayer en el domingo en el partido, Vicente Mir intentó hacer algo parecido, se quitó de en medio al medio centro defensivo Geray, uno de los jugadores más regulares de toda la temporada, metió a Vivancos, que salía de una lesión, y el chaval pues no lo hizo muy bien, es comprensible. A mí me sorprendió que ante un partido tan importante Vicente Mir se sacara ese as bajo la manga, ¿no? Que no funcionó demasiado bien. Después Javi Flores, un mediapunta que tiene mucho talento, lo cambió, lo puso en banda izquierda, y a mí me preocupaba la profundidad del equipo. En el Rico Pérez tienes que jugar y buscarle las cosquillas al rival por las dos bandas y finalmente eso no funcionó. Afortunadamente en el descanso rectificó, sacó a Gallar y Chechu afortunadamente también tiró del equipo por banda derecha, unido a un Álvaro que estuvo muy bien en el lateral derecho. Los dos tiraron del carro y el Hércules consiguió los 3 puntos. Eso es en cuanto a lo deportivo y futbolístico, Jairo, pero en las últimas horas hemos tenido noticias también en lo administrativo, sobre todo con esa junta directiva. El Consejo nombrará apoderado a Ramírez esta semana. El empresario Vasco va a disponer la firma en el Hércules a la espera de que el IV dé luz verde a su proyecto para convertirse en el máximo accionista del club. El empresario Juan Carlos Ramírez y el presidente del Hércules, Carlos Parodi, acordaron ayer en las oficinas de Cívica el nombramiento de dirigente vasco como nuevo apoderado del club. Este reconocimiento tendrá lugar en un consejo de administración que muy probablemente se lleve a cabo esta misma semana. De esta manera se significará la importante cuota de poder adquirida por Ramírez, quien no realizará declaraciones hasta que no sea oficial su nombramiento. Por lo pronto hoy no estará en Alicante, así es que hay un cambio importante con ese nombramiento por parte del Consejo, que que nombra apoderado a Ramírez esta semana, Jairo. Bueno, ya sabemos todas las intenciones que hay desde el club, las negociaciones que se están llevando con el IUF para que el Hércules pueda quedarse con las acciones y Ramírez pueda ser máximo accionista. Es evidente que Ramírez ahora mismo no figura en ningún papel del Rico Pérez, pero del Hércules, pero todos sabemos que es uno de los que más manda, de los que quiere hacerse con las riendas, así lo ha propuesto en su plan de viabilidad. Siguen mediante el proceso, vamos a ver cómo se desarrolla todo, tienen que negociar con Hacienda, con el IVF y con acreedores para ver cómo saldan el tema de la deuda y para que así pues se pueda hacer la ampliación de capital en la que Ramírez pueda hacerse máximo accionista del club. Ya a las 2 de la tarde, 19 minutos, a través de las sintonías de las radioemisoras de Oid Radio 4G, en Alicante 105.8, Elche 104.4 y Talavera de la Reina 95.0 FM, despedimos a nuestro compañero Jairo López de Alicante Opinión con las novedades del Hércules de Alicante en lo deportivo y también, como nos ha comentado Jairo, en lo administrativo. Así es que a esperar desde el partido de este fin de semana, Jairo, que haya suerte para el Hércules y que los 3 puntos puedan regresar hasta Alicante desde Hospitalet, desde Cataluña, este fin de semana. Esperemos que sí, que la semana que viene os cuente una nueva victoria del Hércules. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana, Jairo. Venga, un saludo. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. OID Radio Costa Blanca. La radio que escucha el Mediterráneo. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, en este enlace junto a nuestras radioemisoras, OID Radio Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4 y, cómo no, en Talavera de la Reina nos escuchan también en el 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Ya hemos escuchado entonces a Javi Jiménez, portero del Elche Club de Fútbol, en rueda de prensa analizando lo que será ese partido ante el Albacete y el buen momento futbolístico que tiene ahora mismo el equipo ilicitano. Hemos estado acompañados por nuestro compañero de Alicante Opinión, de esa web con las noticias del deporte, de la cultura y de la política en Alicante, Costa Blanca, junto a nuestro compañero Jairo López, analizando un poco lo que pudimos ver el pasado fin de semana y el día domingo en el Rico Pérez, con esa victoria del Hércules por 3-2 ante el Español B. Y nos vamos hasta Talavera de la Reina, hasta la ciudad de la cerámica, hasta la tierra de campeones, para hablar de fútbol sala, porque el Soli Fútbol Sala Talavera ya tiene asegurada la segunda clasificación esta temporada, pero los de Álvaro Martín y Chema Corrochano lucharán hasta el final por tener esa posibilidad que matemáticamente existe de ser campeones de liga. Conversamos con uno de los entrenadores del Soli Fútbol Sala Talavera hasta ahora, Álvaro Martín, en nuestra sintonía. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo por ahí en Talavera? Me imagino que muy contento y satisfecho con la última victoria a domicilio ante el Alba Moral por 6-4. Sí, la verdad es que en esta última fecha estaba viendo un equipo muy regular, muy compensado, con una línea ascendente y ojalá esa línea regular que llevamos ahora en las últimas jornadas la hubiéramos visto durante toda la temporada, porque sí que es verdad que ha habido momentos de la temporada que nos ha faltado un poquito de llegar bien arriba, de presionar mejor el balón, y eso es lo que nos ha hecho perder algún punto que creo que ahora mismo no merecíamos ser primero de esta clasificación. Siempre queda dando vuelta ese tema, Álvaro, independiente a que los chavales hayan mejorado su rendimiento, esos partidos que se pudo haber ganado nos estarían haciendo ver esa posibilidad y estaríamos hablando quizás que vosotros hubieseis sido ahora mismo líderes de la competición si no hubieseis dejado esos puntos que hasta el día de hoy me imagino duelen. Sí, yo siempre me he hartado este año de decir que tengo la mejor plantilla y luego pues cada vez que vamos, por ejemplo esta semana al Moral, el público, el equipo contrario siempre dice que para ellos este equipo del fútbol sala Talavera le ha sorprendido muchísimo más que Rivas. Entonces pues creo que si quedamos segundo, al final es lo que nos hemos merecido, pero sí que es verdad que se nos queda ese sabor agridulce de poder haber hecho un poquito más de, por nuestra parte, para conseguir ese liderato. ¿Cuál es el próximo partido, Álvaro? Este fin de semana jugáis en casa y en la Catedral del Fútbol Sala Español en el 1 de mayo. Sí, Juan contra Torres, un partido también que puede ser trampa, que ellos no se juegan nada ya, están descendidos matemáticamente, que vienen de ser goleados en su casa por Rivas, y bueno, nosotros vamos a seguir jugando con la misma dinámica, vamos a intentar conseguir los 9 puntos ahora mismo que nos quedan, vamos a seguir presionando todo lo que podamos al líder y a ver si en algún momento falla para poder aprovechar todavía matemáticamente nuestras opciones. Tú dices partido trampa frente al Torres de la Alameda. Son estos partidos que obviamente no te puedes fiar, no te puedes confiar, sobre todas las cosas, no puede existir relajación, mucho menos en el fútbol sala, que todo es intensidad durante todo el partido. Sí, además bien sabes tú que ha sido nuestro talón de Aquiles este año cuando nos hemos enfrentado a equipos teóricamente inferiores en cuanto a calidad, y ha sido cuando el equipo no ha respondido, cuando hemos relajado en exceso y luego no hemos sido capaces de dar la vuelta al marcador. Creo que en el fútbol sala, cuando da pie al contrario a meterse en un partido con ponerse por delante en el marcador o darle confianza en el sentido de que ellos creen que son inferiores y no demostrarlo en la pista, pues al final puede cambiar las tornas y al final el susto te puede llevar tú. ¿Qué te parece esa nominación que ahora mismo hay para 3 jugadores del Solid Fútbol Sala Talavera, como lo son el veterano y el eterno Justo Cáceres, Jesús Jiménez y el caso de Chispi, otro buen jugador de tu plantilla, en esa nominación que tienen para ser elegidos como los mejores jugadores de Castilla-La Mancha en esta Liga del Fútbol Sala? Pues nada, que ojalá se le lleve a alguno de los nuestros, que en este caso de 5 van 3 nominados a la final, y que cualquiera de mi plantilla estaría totalmente merecido ese balón de oro, porque son gente que trabaja súper bien, que tiene una calidad infinita y que si no es este año, el año siguiente seguro que demostrarán que tienen que estar en una categoría superior, porque son jugadores de una grandísima calidad, como bien digo. Por ahora me imagino, Álvaro, esperando a finalizar la competición para sentarse con la junta directiva del Solid Fútbol Sala Talavera y analizar deportivamente qué va a ocurrir y qué va a acontecer la próxima temporada con este proyecto deportivo, porque sabemos que vosotros ya lleváis 2 temporadas consecutivas en la segunda B, quizás si no podéis ascender deportivamente sería la tercera, pero me imagino que siempre con esa ilusión de poder jugar en segunda división y en un futuro no muy lejano estar en el sitial que se merece el fútbol sala talaverano, que es en primera. Sí, pero creo que tanto la directiva como el cuerpo técnico tienen bien claro que tiene que ser deportivamente, porque ahora mismo con dinero se puede hacer, se puede subir a plata o incluso a división de honor, pero creo que haciendo las cosas, lo bien que lo están haciendo aquí en Talavera, creo que tienen que apostar siempre por su sistema de gente de la casa, con algún retoque a lo mejor el día de mañana, pero con los pies en el suelo, sabiendo el presupuesto que tenemos y poquito a poco hacer las cosas bien para que no demos 2 pasos adelante para dar luego la desaparición como ha pasado anteriores proyectos aquí en Talavera, cuando tiene una afición que creo que es la mejor de España, porque estamos en segunda B y somos los que más afluencia de público traemos al 1 de mayo, y esperemos que algún día le demos alegría de estar más arriba y disfruten todavía más de un alto nivel de fútbol sala. Álvaro Martínez, entrenador del Solid Fútbol Sala Talavera, en dupla técnica con Chema Corrochano, y pasó por los micrófonos y en este enlace de Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y a través de Talavera la Reina 95.0 de la FM, para la última hora del Solid Fútbol Sala Talavera, que ahora ya tiene asegurada su segunda clasificación, su segundo lugar en la clasificación de este grupo número 4 de la segunda B del fútbol sala español, pero dependiendo sí que se pueda caer, que pueda pinchar el Rivas, y esa posibilidad matemática para ser campeón aún existe. Álvaro, pues muchas gracias, mucha suerte y un abrazo para todos los futsaleros de la hermosa ciudad de la cerámica. Un abrazo para todos vosotros y gracias por vuestro apoyo. OID Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Por las noches sin dormir, los consejos, las experiencias, los abrazos y por ser la mejor, el 6 de mayo, extra especial del Día de la Madre de la OID. ¿Por qué un premio así? Solo se lo merece tu madre. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Bien, así de esta manera, a las 2 de la tarde y 29 minutos, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día a través de este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8, Elche 104.4 y a través del 95.0 en FM en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina. En este programa de Deportes al Día, que te acompaña de lunes a viernes en este horario de 2 a 2 y media de la tarde, salvo el día miércoles, porque mañana tendremos esa conexión directa con nuestros estudios desde Talavera, vía también micro a micro, Alicante y Elche, para esa tertulia de todo baloncesto, una hora de programa todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde para revisar las últimas noticias del deporte y del baloncesto a nivel local, nacional e internacional con Rubén Valero, Carlos Miguel y Fernando Rejón. Nada más, nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao!